avanzarás a espacios abiertos e infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí, claro. Sí. Modorro. Evita intensa. È un mondo difficile. You know the better be untrue. You know the better be a lie. If I was to say to you, girl, would you come get my high? Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The times when heaven said it's true. No time to wallow in their mind. China working only loose. And the love become a foot and a pie. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. De la radio. Es aquí, ¿verdad? Sí. Pues ala, ¡para adentro! Oh gosh, I miss it. Recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical y demás chorradas de mentes. Esto es un programa más de Mondo Modorro. El vicio que arrastra a hombres, mujeres, jóvenes y señoritas. Vicio que como tentáculos de pulpo estrangula juventud, decencia y vida. Emitimos cada dos miércoles a las 10 de la noche o nos puedes escuchar también en las remisiones jueves a las 12 y media de la noche y viernes a las 12 del mediodía. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM, Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora, radiotopo.org. O a través de las remisiones de nuestros amigos de Radio Alto Jalón todos los martes a las 7 de la tarde. O puede que lo hagas desde iVoox, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta para que te avise de los nuevos programas. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o por Facebook o Instagram. Puedes escribirnos por WhatsApp al 656-381665 o al apartado de correo 6032 Zaragoza 50080. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Muy bien, 19 de noviembre, sexto programa de la tercera temporada. Y como ha venido el frío hasta nuestra ciudad, hay que contrarrestar con sonidos cálidos y calientes. Y tan cálidos. Estamos escuchando de fondo un recopilatorio de... Se llama Travel the World with Putumayo. Putumayo World Music, que es un sello de Nueva York, que hace pues músicas del mundo, recopilatorios bien chulos. Y aquí se podrá escuchar desde soca hasta salsas, boleros y demás estilos del mar Caribe. Esto se estila mucho para música infantil. Sí, para sí. Bebés. Hombre, tú no veas cómo... Anda que no me trago yo de estos. Con el ¿no? Con el agachadito que hacen así con las rodillas. Chiqui, chiqui, chiqui. Sí, sí. Pasamos directamente al modo Roverso. Tenemos ya primeras impresiones de lo que será nuestra tercera edición como discos modorros. Ha habido repercusión en los medios. Vamos a escucharlo. Pues acabamos con una nueva sección En el anterior tuvimos la... ¿Cómo era? Comentario abierto, como dije. Bueno, los comentarios de los y las oyentes. Y esta es el... Bueno, no sé cómo decirlo sin ofender, pero... No sé, te temo, Pues eso, las mierdas de Avellano. ¿O no está Avellano aquí? No, o sea, Que no. Pensaba que estaba Avellano también aquí. Que no. ¿Y cómo va esto? Ah, no, es verdad, si es que siempre me lío, Sofocón son... Sofocón no tiene... No. Pues nada, ya hay primeras impresiones, primeras reseñas del artefacto. ¿Quién es Sofocón? Bueno, y el trabajo está a punto de mandarse a fábrica. De hecho, el diseño se va a correr a cargo del Modorro en la sombra. O sea que, para que os hagáis, podáis hacer una idea. He's so back. Total, que le mandé unas pruebas a fábrica y mira que nos contaban. Recalco lo de la sangre porque estoy viendo aquí que están, por lo menos donde el torero, ¿es un torero? ¿Qué coño es eso? No, es un cura. Está como muy pegado a los títulos, están muy pegados al borde. Vale, 90 grados a la izquierda para que la cabeza quede hacia abajo. Y el de la derecha, que es, no sé si es Robert Plant o quién coño es ese, pero bueno, habría que girarlo a la derecha 90 grados para que quede la cabeza hacia abajo, ¿vale? ¿Ha quedado cuántos grados ya ha quedado? ¿Hay que girar? Yo creo que sí, que se han aclarado. Vale, pues ya está. Oye, que todos los problemas sean esos. Hablando se entiende la gente. hacemos una pequeña reseña de... Bueno, mandamos una comisión de Radio Topo a un concierto que tuvo a bien invitarnos el sello madrileño Sonido Muchacho. Pasamos por el Rock and Blues a ver un doble concierto de dos grupos, bueno, artista y grupo mexicanos, La Tejana y Te Vi en un Planetario, y ahí estuve con el señor Decadente, pues viendo una música, el primer grupo, bueno, el resumen, mi resumen es que el primer grupo fue un grupete indie así muy majete, muy simpáticos, los dos conciertos de gente muy joven, y ambos con baterías, pues digamos, pregrabadas, disparadas desde ordenador. Y el primer grupo, unos chicos muy agradables, con una voz muy, como muy dulce y muy, muy guay, estuvo majete. Y el segundo, a mí no me había disgustado en estudio, en disco, como llamado, como quieras. Y luego ahí me pareció, no sé si que le faltaba un poco de rodaje a este chico. Se le veía con ganas, pero me pareció intuir algo de nervios. Y bueno, pues ahí estuvo defendiendo. Lo bueno es que... Habrían gira, ¿no? Aquí en estaban empezando una gira en la península, sí. Y yo creo que, bueno, que al final recorrido en directo tendrá un poco y les queda carrete. Y bueno, les deseamos mucha suerte desde aquí. Y esperamos verlos de nuevo. ¿Qué tal estuvo de afluencia? Bien, bien. Sorprendentemente por el día que hacía, mal día, era un miércoles, era un concierto que también pues valía sus perras, pero había bastante gente. Estuvo bien. Eso pues, nos sorprendió gratamente. Y si te parece, escuchamos un poco de... Bueno, he dicho los nombres. Y animamos, ¿no?, a la gente a que nos invite a más conciertos. Joder, ¿por qué no? Que sí, porque nosotros lo agradecemos mucho y hacemos buenas reseñas en la radio y metemos la música para que suene en continuidad. Vale, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que se llama Volvernos a Ver, de Te Vi en un Planetario, y lo escuchamos un poquito y luego seguimos con nuestras melonadas. Venga. We'll be right back. se considera usted? ¿Una persona inteligente o tonta? Sí. Vaya, corte inoportuno. Bueno, esto es lo que tienen los fondos de ir concateando canciones. Ay, pues muy bien, ¿eh? El grupete este. Sí, estuvo entretenido y la gente lo pasó muy bien. Y el nombre me parece muy original. Te viene un planetario, sí. Oye, es un sitio curioso donde verse. Vamos con una cosa que llevamos un tiempo macerando. Nada, un archivo que cayó en mis manos de alguien interpretando una jota en clave de metal. Algo ya habíamos oído algo parecido con Javi Chunda Chunda, ¿no? Sí. Pues eso, vamos con. Pues esta vez va a ser Richie. Ya verás, te vas a cagar. Día 19 de noviembre. ¿Sabes qué día es hoy? El Día Mundial del Saneamiento o Retrete. Saneamiento. ¿Pero quién dice saneamiento? Bueno, eso lo decía ¿quién dice Benito? Eso, hay que sanear. Sí, pues el Día del Váter. El Día del Váter. Ya era hora de traer un día que mereciese la pena. Pues eso. El Día del Váter, ¿cuánto tiempo de nuestra vida nos pegaremos sentados en el váter? Mucho. Bueno, sentados o mirando un váter. Cada uno que tome la postura que crea oportuna en cada momento. En casa se suele trabajar más lo del sentarse, pero bueno, hay distintas escuelas, hay cupos como en todo. Y nada, en el váter pues se puede hacer muchas cosas más allá de lo que ha sido hacer. Leer, por ejemplo, hay un librito muy pequeño que me regalaron en su día de Henry Miller, que tengo que decir que no me gustó mucho. Me resultó un poco de estas lecturas, de estas, esto que se ha escrito hace mil años y de que tiene una perspectiva un poco carca de todo. Y como que despreciaba un poco el hecho de leer del baño, cosa que a mí, pues bueno, a ver, no me parece mal. Cada uno, hay gente que tiene hasta revisteros en casa. O bueno, entretenerse es una tarea que lleva su tiempo y hay gente que decide, algunos más que otros. Y hay gente que decide echar un, bueno, pues un vistazo a un articulito ligero. No creo que te vayas a leer ahí, yo qué sé, Moby Dick, pero yo no lo veo mal. Yo, por ejemplo, en casa tengo un papel. Me da, digamos, al armario de donde está el grifo, el váter, y tengo un papel de pizarra y un par de rotuladores donde escribo cosas. Apuntas ideas que te surgen. Apunto ideas o pongo frases lapidarias o frases graciosas y el mi yo del futuro luego lo agradece, porque claro, es... Vale. Estás ahí en ese momento de parto de que salen cosas y... Eso es, ahí. En ese sitio que hay tanto, bueno, tantas situaciones graciosas. Hace poco no sé dónde escuché un tío que hablaba del momento posca, creo, que era como, pues bueno, cuando estás limpiándote. Le estás limpiándote y parece que siempre sigue saliendo, siempre sigue saliendo, que es como si estuvieras limpiando un rotulador. Madre mía. ¿Pero qué dices? Qué bonitas reflexiones. Sí, la verdad es que sí. Ya sabéis que aquí volamos alto en cuanto a, pues eso, aportes culturales de referencia. Pues vamos a pasar a las efemérides musicales. El 19 de noviembre es el 323º día del año en el calendario gregoriano y el 324 en los años bisiestos. Quedan 42 días para finalizar el año. El 19 de noviembre de 2013, Tony Iommi recibe un doctorado honoris causa en artes. El guitarrista y fundador de Black Sabbath recibió este reconocimiento por parte de la Universidad Coventry por su contribución al mundo de la música, en particular por su papel como uno de los fundadores del heavy metal y como una de las más influyentes figuras de la industria del rock. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields, the bodies burning. Keeps turning death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. 19 de noviembre de 1962 nace el guitarrista y compositor y productor también musical Andri LaRocque. Es conocido como el guitarrista líder de la banda danesa de heavy metal King Diamond desde 1985. Inició su carrera en la banda sueca Swedish Beauty, que pronto cambiaría el nombre a Swedish Erotica, y tiempo después colaboraría con la banda Death en el álbum individual Thought Patterns. El 19 de noviembre de 1964 llega al número 1 en Reino Unido el single Baby Love de las Supremes. El 19 de noviembre de 1966 You Keep Me Hanging On de las Supremes llega al número 1 en Estados Unidos. Don't throw our love away. In my arms wide 1983. Tommy Evans, integrante del grupo Badfinger, se suicida ahorcándose en el jardín de su casa. Años antes se había suicidado su compañero de grupo Pete Ham, pensando que estaba arruinado. Noviembre de 2002, Michael Jackson enseña desde el balcón de un hotel a su hijo recién nacido a sus seguidores. El incidente causaría enorme revuelo en todo el mundo. Terror takes the sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is thriller, thriller. You know it's gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller, thriller. You're fighting for your life inside a killer thriller. Mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Queridas gentes maravillosas, vamos a hacer como que esto es una buena idea. ¿Qué tal? Hacía tiempo que no estaba por aquí. Joder, hacía tiempo, ¿eh? No se levantaba la persiana de la psicolibrería. Ya, tío. En meses. Tenía ganas, pero esa perecilla de empezar a hacer las cosas con no. La edad cada vez es más poderosa. No arrancas, ¿eh? Que viene siempre con material, que eso también lleva su preparación. Bueno, pues hablando de material, hoy tenemos el placer de contar con el ganador de nuestro ya famoso concurso, Ven y habla de tu libro. Ha sido un aluvión de participantes y enormemente complicado elegir uno entre tanta brillantez. Os presentamos a Willy Fack Junto. Hola, bienvenido. Muy buenas. Muy bien, Willy. Gracias. Vamos al grano. ¿De qué libro vienes a hablarnos? Pues yo vengo a hablar de Homenaje a Cataluña. Una casualidad que me lo he leído. De Eric Blair. ¿Os lo habéis leído o no? No. No. Vale. Eric Blair, acá. George Orwell. Muy bien. 1937. Sí. El libro, vale. Lo escribe con 34 años. 34 añitos. Bueno, como gran oyente ya sabrás que nosotros aquí hacemos un repaso del contexto del año. 1937 en España. Todos sabemos el trending topic, que había para aquella época y qué sucedía, así que no nos vamos a extender ahí. ¿De qué va? ¿Qué... ¿Por qué dices Eric no sé quién y luego George Orwell? Bueno, pues a ver, George Orwell se lo puso porque al principio no se veía mucho como literato y... ¿Cuál y es el nombre verdadero? ¿Cuál es? Eric Blair. ¿Él se llama Eric Blair? Sí. Mira, esto no lo sabía. Y vamos, escribió un manuscrito a la primera obra que escribe, que es Sin Blanca por París y Londres. Uh-huh. Sobre la pobreza y patatín patatán. En el 33 y nadie lo... No se lo coge ninguna editorial. Y al final se lo da una amiga suya para que lo tire a la basura, pero... Uh-huh. Pero esta amiga que vio que era bueno, pues se lo entregó a un editor y al final sí que se lo sacaron. ¿Y el nombre de hoy? Pero, iba a decir Orson Welles. Claro, ese seudónimo lo hacía porque tenía miedo al fracaso, entonces... ¿Pero lo puso él o ella? Sí, no, él. Ah, vale, vale. Pensaba que la amiga que trae, yo te lo muevo y pongo otro nombre. Vale, vale, vale. Bueno, aclarado esto, a mí me hacía ilusión compartir el nombre, pero bueno, ¿de qué va? Pues a ver, esto es de cuando llega a España en diciembre del 36. Uh-huh. Llega a Barcelona. Inglés, vamos a decirlo, que es un tío inglés. Y nada, viene como para escribir artículos, pero enseguida se alista las milicias del POUM. Del POUM, sí. Es un diario personal de guerra, ¿no? Sí. Sí. Podría ser. Tú dirías que se parece a Arturo Pérez Reverte, que te quiero verte. ¿Has leído algo de Arturo Pérez? No, no he leído nada, yo pero tampoco. Me imagino que como personaje, o bueno, como persona, no deja tanto que desear. Bueno, venga, se viene aquí, se alista al POM. En el POM, está, nada, a la semana se alista en el POM, da una semana de formación, de alistamiento, de adiestramiento militar que para él le resulta como... Sí, que dice que él en la universidad allí que habían hecho lo que había hecho de gimnasia y de algo que de... Que más parecía... Sí, un ejercicio del ejército, colegio. Sí, lo del colegio que lo que las milicias que se reunían allí, ¿no? Entonces se va para... ¿Huesca? Para Siétamo. Ah, Siétamo, exactamente. En un tren a 20 por hora... Sí, se va al frente de Huesca, sí. Al tranquilo frente de Huesca. Sí, nada, y enseguida con un camión al Cubierre. Al frente de Alcubierre. A las trincheras, vamos. Sí, que... ahí un poco empieza a alucinar con... Sí, la desorganización un poco, bueno, que no tenían fusiles, que los que van a reemplazar son los que les dejan los fusiles, porque hasta entonces no había visto... Sí, nadie tenía ni información, unos fusiles hechos migas. Sí. Y también alucina con los aperos de labranza, que los considera casi medievales. Y que la peña está ahí en el frente y es como, bueno, que me toca labrar, que me toca abrir la tajadera. Entonces se iban como que no había nada de disciplina, que eran pues muchachos, ¿no? Pues labradores de Siétamo y Alcubierre. Sí, sí. Que estaban, pues la guerra les había pillado, pero bueno, de momento era más importante la cosecha, ¿no? Y él alucina un poco, ¿no? Con esa falta de disciplina. Pero bueno. Un momento, hay que decir que antes, cuando llega a Barcelona, se queda flipado de las colectividades. De las colectividades industriales, agrarias y que, vamos, que controlaban el poder los obreros y... En algunos sitios, supongo. No, ahí la... La República todavía, o sea, había hecho frente a los nacionales y vamos, el sistema igualitario y libertario que había ahí flipaba con las... De ahí viene el título, ¿no? De ahí viene el título, porque la mayor parte del libro sucede en Aragón, pero con lo que flipas con... Con la organización de, digamos, libertaria de Barcelona. Le choca mucho que nadie llama a nadie señor, ni don, todo como muy transversal. No hay tronco, nadie superior. Nen. Ni siquiera, parece que hasta los burgueses son proletarios porque es... No sí, eso clases, a veces todo, lo sigue pareciendo igual. A veces, pero luego no. Eso hay que tener cuidado. Que... Bueno, entonces va a Huesca, vale, ahí... A Huesca, va al Cubierre y ya en el frente de Zaragoza es donde pasa tres meses. Sí, el tío quiere ir a Madrid, ya en aquellos años todo el mundo quiere ir a Madrid, que es donde está la movida, al frente de Madrid. Y él dice, hay una frase que yo me acuerdo así, que dice que sus mayores enemigos eran el frío, el hambre y los chinches. Y entonces que allí nadie pega un tiro, que bueno, que es un poco pues estilo sí. la vaquilla, ¿no? O sea, es la peli sí. de Berlanga. Pues un estilo así lo que cuenta. Y luego ya sí que flipa y ya es donde viene lo bueno en Barcelona, digamos. Con los enfrentamientos entre anarquistas y comunistas. Exacto. El edificio de Telefónica, que eran los que llevaban la CNT y el PON, que estaban ahí, que era suyo, pues los que lo habían colectivizado el año anterior, en el 36, pues lo toma la Guardia de Asalto y los comunistas. Y hay barricadas y luchas callejeras ahí... Uh-huh. Sí, hay un enfrentamiento ese famoso y luego la historia es que empiezan a perseguir a los del POUM. Exacto, lo ilegalizan el partido. Sí, ilegaliza y bueno, y estando en el frente empieza a haber pues una campaña mediática de la media de entonces, que era la prensa, e incluso diciendo llamándoles fascistas, que apoyaban al régimen de Franco, los anarquistas y los... trotskistas, por así decir, sería el PUN, serían sí. trotskistas. Igual metemos gambas aquí sí, porque... No, bien. De este ámbito. Policía republicana y el PSUC, que eran comunistas estalinistas, pues eran los que... Sí, la historia... Los que metieron mierda y por eso luego George Orwell se sintió tan desencantado con lo que había sido al principio Barcelona revolucionaria... Con lo que se encuentra después del frente. Con las luchas internas de... Sí, las vamos, luchas... que tuvo que salir por patas porque... Tiene que tirar, si no, tiene que esconder y tirar el carnet del POUM. Bueno, encarcelan. Al final se muere su amigo ese que mandan a Valencia, sí. se muere en la cárcel. Bueno, la movida... A mí lo que más me gusta del libro es eso, ¿no? Pues que de repente dentro del bando republicano o el bando la izquierda, por así decir, pues bueno, hay una división... importante de, pues digamos, el bloque más soviético estalinista contra todo lo que suena a libertario, por así decir, o incluso socialista. E incluso, bueno, pues encarcelar y matar. Y la movida es esa, que a mí lo que me llama la atención es, bueno, que la desinformación que hay dentro del mismo bando político para dividir y para enfrentar a la gente. Y de ahí se supone que viene un poco la semilla de 1984, ¿no? Más exacto. o menos. Y rebelión en la granja, sí, sí. Parecido, eso es. Entonces, se le critica un poco porque él sí que viene a decir que... Bueno, pues él piensa más en la revolución, pero bueno, había el debate... En las colectividades sí. y los otros socialismo. Es que querían un centralismo... Estalinista. Estalinista y crear un ejército regular invertir en la industria armamentística, digamos, de hacer... Hay cosas que no cambian. De sí, nutrirlos, sí, sí. Sí, hombre, hacer una burguesía estalinista. Fuerte. Sí. Y el debate es un poco si la prioridad de la República debía ser la revolución o preservar el esfuerzo bélico contra Franco. Entonces, todo lo que era la ayuda internacional obviamente no apoyaba la revolución. Gran Bretaña, Francia ni la Unión Soviética, todo lo que sonara libertario, anarquista o incluso ya trotskista, ya eso era mal. Entonces, directamente no ayudan a nadie, un poco la Unión Soviética, solo a los comunistas, que encima se dedican un poco a perseguir a anarquistas. Y bueno, pues luego pues al otro bando pues le ayudan o no le ayudan. Eso ya ahí no vamos a entrar, que el libro no va de eso. Que la historia es que se le critica un poco su visión general, que hoy se llama geopolítica, se lo afean, ¿no? Le dicen, bueno, es que usted estuvo 4 días en Huesca y 3 semanas en no sé dónde. Que estuvo los meses que menos guerra había, digamos. Sí, y un poco como lo tildan de excesivamente idealista, que es un punto muy subjetivo, pero bueno, él lo dice bueno, en el libro. A mí es lo que más me gusta de él. A mí también. Y bueno, yo veo sí que una afinidad ética con Sartre, por ejemplo. Vamos a lanzar una serie de propuestas y abrimos los teléfonos. Que, por ejemplo, bueno, ¿quién me ha desordenado las hojas ya? Nada más empezar. Obediencia ideológica, ¿no? Orwell critica abiertamente esa obediencia ciega al partido. Él dice que el fanatismo ideológico destruye los ideales revolucionarios. Y Sartre, por otro lado, ya en una obra de teatro en 1948, Las manos sucias, bueno, pues ahí Hugo, un joven idealista, se enfrenta al dilema de asesinar a uno de sus líderes por razones políticas y se debate entre la pureza ideológica y la política real que representa este líder que tiene que matar. Es decir, una orden del partido de matar a un camarada pues porque esté haciendo algo que al partido no le guste. Entonces, Sartre sí que defiende una autonomía de la conciencia individual desde dentro y frente al aparato de partido, que es un poco, a mí, la sensación que me deja Homenaje a Cataluña es eso, ¿no? Que hay una obediencia ciega, una manipulación brutal de información y pasa lo que pasa. Luego también un poco la libertad moral frente al poder. En este caso, ambos defienden que el compromiso político tiene que estar guiado por principios éticos y no por una lealtad al partido. La moral no debe subordinarse nunca al partido. Orwell dice que la libertad moral es innegociable y que la justicia hay que decirla, o sea, perdón, que la verdad y la justicia hay que decirla, sea como sea. Hay que tener unos principios. Eso es. Y Sartre, por otro lado, hablando de esto, pues él dice que hay que asumir la libertad y la libertad conlleva una responsabilidad y una conciencia moral en el mundo real. O sea, que a veces lo de los libros y las teorías está bien, pero luego a lo mejor en el mundo real tienes que arreglártelas de otra forma. Otros puntos así en común, pues la traición, el miedo y la elección. Por ejemplo, Sartre en A puerta cerrada, otra obra de teatro del 44 que dice la famosa frase «el infierno son los demás». Pues Orwell podría ser que, bueno, pues el infierno no es solo el bando fascista, ¿no? También hay un enemigo dentro del propio bando, que es un poco lo que deja claro y lo que él, bueno, pues lo que él ha defendido desde que escribió el libro. Luego hay un ensayo en 1943 del propio George Orwell, que no me he leído, que habla más en retrospectiva. En algunas ediciones sale, pero en la mía yo no lo leí. En esta tampoco sale, pero lo publicó en el 43. Bueno, ¿y este libro cuándo sale, cuándo se pudo leer aquí, por ejemplo? En España fue publicado la versión censurada en 1970. ¿Censurada que es sin sexo, sin tacos? Con los rombos. Solo la parte final del libro. ¿Qué año has dicho, perdón? En 1970. Joder. Con Paco. De Lucía, sí. Y, pero vamos, que la versión íntegra hasta el 2003 no salió. O sea, que ni siquiera con aquí en Democracia salió, que es una vergüenza. Mi abuelo no lo pudo leer, la versión íntegra. Exacto. Para decir si eso estaba bien o no. Yo eso no tenía ni idea, la verdad. Hasta 2003. ¿Y qué editorial? No sé, contemporánea. El barco de vapor. Bueno, y luego un poco a mí también el tema de la contradicción ideológica, que bueno, ¿dónde está el placer, no?, de esa contradicción ideológica? Porque para mí una ideología es lo contrario a la filosofía, ¿no? Es el lugar. Bueno, nos quedan 5 minutos, este era el el lugar donde uno está a gusto con las contradicciones. Entonces, digamos que había una satisfacción moral en creer que todo se hacía por un bien mayor, que era derrotar a Franco. Entonces, como bueno, vamos a encarcelar y perseguir anarquistas y que es por un bien mayor. ¿Es justo? ¿No es justo? Yo creo que no. Yo creo que tampoco es justo. Eso es, aquí al final cada uno luchaba por sus intereses. En Grecia debió pasar algo parecido con la invasión nazi, porque pues obviamente todo el mundo ha luchado contra la invasión nazi, pero había monárquicos y no monárquicos y comunistas. Entonces, a principio somos todos muy amigos, pero luego entre ellos también se daban de palos en Grecia. Y bueno, pues un poco la contradicción como que se convertía en una prueba de compromiso revolucionario y no en un fallo ético, ¿no? Entonces, que a mí me parece esto es lo que pasa después en Rebelión en la Granja. Eso es, a mí me parece una estafa, es una estafa. Y está muy bien tener una ideología y posicionarse, pero hay que mantener ese pensamiento crítico, ¿no? Y la ideología te da esa seguridad psicológica de una narrativa cerrada, te protege de conflictos internos y tal, y una imagen de coherencia y un autoengaño sin culpa, pero no sé. Para mí está por encima el individuo antes que el colectivo y la verdad y la justicia, y que no se puede ser más papista que el Papa a veces, o sea, no sé. Y que la comunión de grupo para mí no es mayor que la lógica, no sé. A veces hay unas denuncias denuncias de pureza dentro de, para expiar las propias contradicciones, a lo mejor, para reforzarte en la causa. No sé, no, a mí no me gusta y, joder, es como muy típico de la izquierda tirarse piedras a su propio tejado. Supongo que en el bando de la derecha les pasará lo mismo. Los que sean falangistas o los que sean no sé qué, y, entre, y espero que entre ellos también tengan esas disputas. Vaya. Puñaladas, sí. Hombre, supongo claro. Que sí, esperemos que sí. La cosa es que lo hacen con más discreción. Sí, o no nos enteramos si son sus móviles. Ya te enteras cuando la sangre llega al río, sí. Eso es. ¿Que algún datito más tienes de George y de homenaje a Cataluña? En todo eso que te has traído tan bueno, extenso. Bueno, no, la verdad que aquí... murió en mi... O sea, murió con 46 años. Que ¿en 1950? Son, que son los años que tenemos nosotros. Y ya había escrito... Es verdad. Y ya había escrito... O sea, ya... Había escrito, que nosotros ni eso. Ya había escrito, o sea, algo. ¿Tenéis tiempo? ¿Tenéis ahora? ¿Cuándo empezáis vosotros? Nos da para un fanzine. Sí, sí. En el 49 se publica 1984 y en el 50 muere de tuberculosis. Bueno, lo sé. Sí, de tuberculosis. Pues muy bien, vamos bien de tiempo, ya está, ¿no? Sí. Vale, pues ya está. ¿Has traído el disco para poner la música o no? Se lo he dejado a Álvaro, pero creo que se lo ha dejado en casa. No, no, que está, no hemos encontrado. Ah, vale. Pues venga, di que es y gracias por haber participado en el concurso, por haber venido, haber dejado todo lo que tenías que hacer por venir aquí. Y puedes venir cuando quieras. Cuando quieras pues, y por iluminarnos. Muchas gracias. ¿Con qué nos despedimos? Con Cherry Chex, con la canción Two Bags. Radio Topo. Desde que te conozco, mi vida es Coca-Cola. Desde que te conozco, mi vida es lo mejor. No dejes que la muerte de Krusty te deprima. Piensa que la gente muere constantemente. Tú mismo podrías aparecer muerto mañana. A ver, mismo. Rovana eterna, y cuando ya se va. Hoy en Cadáveres Bien Parecidos, Richard Fariña. Richard Fariña, nacido en 1936 en Nueva York, Brooklyn, al revés, Brooklyn, Nueva York. Pues hijo de una madre irlandesa, Teresa Crozier, y de un padre cubano, pero de origen gallego. De ahí el nombre de Fariña, que se os suena a todos. Y no, igual no debería. Estaba casado con Mimi Báez, hermana de Joan Báez. Como cantante de folk, pues este mozo apenas dejó huella. Pero sí que es verdad que su amistad con Bob Dylan le ayudó a levantar un poco la cabeza. Hasta que el destino le deparó una siniestra sorpresa. El 30 de abril de 1966, por cierto, día del cumpleaños de su esposa, presentó el fruto de su pasión secreta, la escritura, por lo tanto, una novela que había escrito, que se llamaba Been Down So Long It Looks Like Up To Me. Y tuvo más esta Englishman, que se tradujo como hundido hasta el cielo, aunque yo lo habría traducido como llevo embajonado tanto tiempo que lo mismo me da 8 que 80. Fariña acudió a una firma de libros en una librería y más tarde en ese día celebraban pues la fiesta del cumpleaños ya mencionado de su esposa. Y este Richard en la fiesta vio a un invitado con su motocicleta y dijeron, bueno, ¿por qué no me das una vuelta? Y así fue, le dio una vuelta, o igual varias. En una curva el conductor se perdió el control, se salieron, y mientras que el conductor salió sorprendentemente ileso, Richard murió en el acto. Esta semana estamos de rescates de secciones, pues lo mismo que rescatábamos los cadáveres, rescatamos las novedades. Novedades que no tan novedades, porque esto ya ha pasado un tiempo, pero bueno, lo nuevo de Secuestro, Cada Día Más Fuertes, ha sido publicado, digamos, en internet, ¿no? En formato físico está por salir. Como no, pues tendrán la culpa una vez más Zaragoza Desorden. Me llegan más correos de Zaragoza Desorden, que eso es bueno, ¿eh? Pero esta gente saca, vamos. No paran. Los auténticos charcuteros de... Exactamente, filete. Filete. De vinilo. Pues eso, vamos a escuchar a Secuestro de su álbum Cada Día Más Fuertes, la canción Planta el Escarao. Escuchábamos a Secuestro, su último trabajo. Y, hostia, ahora me estaba sonando, me ha querido sonar ahora. Tenía como reflujos animales muertos esta canción. Musicalmente no, no es nada malo. No, no, para nada. Pasamos con otra novedad. Me río porque si me dices que tiene reminiscencias animales muertos, al hecho de que entre los propios animales muertos sería otra cosa, regurgitando, pero no, si es al grupo, genial. Sí, exacto. Pasamos a escuchar a Crimental, un proyecto de Zaragoza. Crimental es un viaje musical que fusiona el blues, el punk y la electrónica. Este proyecto invita a sumergirse en mundos de ciencia ficción, distopías, cine, videojuegos y terror, creando paisajes sonoros llenos de narrativa y emoción. Cada tema es un portal hacia realidades alternativas, donde la crudeza y las atmósferas electrónicas invitan a reflexionar sobre el futuro y la identidad que nace del caos. Oh. escucha, cobarde. Si tuviera un filtro de oportunidad para conseguir diplomáticamente, sexualmente, todo lo que desea, la aprovecharía por la gloria de tu madre. No puedo. Escucha bien, porque no te das cuenta. Yo soy chiquito, pero largo como un tren. No. Me cago en tu muela. En los ritmos con la base te los digo a capela. Hola, ¿qué tal? Menos bro y más Harry. Ame los honores y cállate la boca. Después de los dolores, hasta luego, Lucas, motherfucker. Oh my God. Let's go. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. I think it's time we stop. El archivista nervioso. Un viaje por el anecdotario del rock and roll. Vamos, lejano. Baby, don't you wanna go? I'm going up the country. Baby, don't you wanna go? Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. I'm going to some place where I've never been before. I'm going where the water dance. Hola, hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal, archivista? Pues muy bien, muy ¿Me bien. ¿Vienes tranquilo o me vienes nervioso? No, vengo nervioso, como siempre. Entre el café y la Coca-Cola. Muy bien, muy bien. Venimos con la historia de... Lo dejamos con Lead Belly, un hombre apasionado de los cuchillos y no precisamente para cocinar. Y... Hoy venimos con otro fan de las herramientas, de otra herramienta. Más que ser el fan de las herramientas, sufrió en sus carnes. Ah, es verdad. Una de las herramientas, una herramienta en concreto que a mí, vamos, me ha hecho que yo sea fan de esta herramienta. ¿Sí? Sí, lo voy a desarrollar la idea, la iluminación que tuve cuando vi este reportaje. A ver, voy a hablar de Liam Gallagher, ¿vale? Esto está muy de moda desde la, ¿no? Desde la vuelta de sí. A los ruedos de Oasis. Correcto. A ver, yo el documental este lo vi antes de que anunciasen la vuelta, que estaba en el Movistar, si no recuerdo mal, y se llama Supersonic. ¿Vale? Lo empecé a ver por curiosidad. Oasis no es que sea uno de mis grupos preferidos. Tienen... canciones bastante buenas, bueno, unas cuantas, y de hecho los vi en directo aquí en el Príncipe Felipe hace muchos años, con mis padres y una tía, sí, sí. Claro, yo tendría pues 10 años igual. Coño, ese concierto fue mi hermana y se encontraron tiene una foto ahí con el, pues no sé si con Liam, imagino que con Liam. Joder. Con unas amigas ahí que se lo encontraron, tiene una foto, a ver si la digo que me la pase, si la tendrá por ahí. Pues sí, sí, en el Príncipe Felipe tocaban de teloneros Ocean Color Scene, y que se pegaron tocando muchos más años que Oasis. Y Oasis, sí, sí, hace ya bastante. A ver, esta historia va a ser corta, pero tiene su miga. Lo que es la idea en sí, la esencia de la idea es que tiene... A mí dije, madre mía, esto no puede ser verdad. A ver, Oasis. Como ya sabéis, dos hermanos, ¿vale? Uno de ellos apasionado de la música desde sus inicios, que es Noel Gallagher. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero Noel Gallagher estuvo acompañando de gira, era técnico de sonido, de luces o algo así, si no recuerdo mal, de un grupo que tuvo bastante éxito, que creo que se llamaba Inspiral Carpets. Y lo tengo aquí apuntado, pero ya estoy dudando. hicieron hasta gira por Japón. O sea, eran conocidos y se dedicaban única y exclusivamente a la música. Y Noel Gallagher iba con ellos. Luego en las antípodas estaba su hermano, que era Liam Gallagher. A este tío, aunque no os lo creáis, es que es alucinante. ¿Era pinta de mamarracho? Pues lo era. ¿De mamarracho? Que no puede con ella. Bueno, pinta, ya se sabe que es un mamarracho del libro, pero... Pero es que de joven, mucho más. O sea, este tío, no es que no le gustase la música. No, no es que no le gustase la música mala. Es que, y tampoco no es que no le gustase la música, es que pegaba, caneaba en el instituto a todo aquel que le gustase la música y que tocase un instrumento. Persona que tocaba instrumento, ostión que se llevaba. Era un abusón selectivo. Pero sí, sí, o sea, yo no sé si tenía algún complejo o algún problema porque su hermano le fuese bien y tal con la música. Y yo qué sé, no tengo ni idea. Ya sabes que se llevan mal los dos hermanos, pues no lo sé. Yo luego llegaba a pensar, digo, porque si no, no tiene sentido que... Que toca este piano, pum, bofetón. Que toca la guitarra, pum, patadón. Es que era así, es que el tío lo cuenta así en el reportaje. Yo digo, pero, que, vamos. Bueno, pues un día de estos, a uno de estos que le dio soltar un guantazo, estaba el señor Liam Gallagher fumándose un pitillo en la puerta del instituto. Y llegó uno de estos al que le dio de dar una leche, por este motivo o por otro, y le arreó un martillazo en la cabeza. Sacó un martillo de la mochila y le arreó un martillazo en toda la cabeza. Estuvo en el hospital, estuvo, parece ser que jodido, del martillazo. Pero no hay mal que por bien no venga. Por lo menos para la humanidad. Porque resulta que a raíz de este martillazo, días después al llegar a casa, sin saber el porqué y sin ningún motivo, se empezó a obsesionar por los Beatles. Y él lo cuenta en el reportaje que todo fue a raíz del martillazo y en cuanto salía del hospital. Lo cuenta él, que sea verdad o no, no lo sé, pero él lo cuenta. Bueno, llegó a obsesionarse con los Beatles. A raíz de los Beatles, pues con más grupos. Y se obsesionó con formar un grupo. Él quería ser cantante de un grupo. Y sin tener ni puta idea, ¿eh? De nada. Y formó un grupo que llamó Oasis por un póster que tenían en la pared. No recuerdo si era de un bar o algo así, como la Oasis aquí de la Oda. Pues bar Oasis, fiesta de carnaval, fiesta de disfraces. Y dijo, pues venga, Oasis. Menos mal que no tenían cartel en la Cocobongo. O me hubiese molado el nombre. A ver, yo cuando vi esto dije, a ver, esto no puede ser. Digo, esto es... Esto tiene una importancia enorme. Vamos a ver. Imaginaos un tío como Liam Gallagher, que lo que decía, que no es que no le guste la música, es que pegaba a la gente que le gustaba la música. Recibe un martillazo en la cabeza y le empiezan a gustar los Beatles. Dije, esto es una idea maravillosa. Maravillosa. Yo soy partidario de coger un martillo, entrar a los bares, discotecas de reggaetoneros y liarme a martillazos. Y de repente poner un tema de los Beatles, claro, a ver si la gente se sube al carro, ¿no? Tú entras y te lias a martillazos con todos. Y tú imagínate que entran escuchando Quiero más gasolina y salen tarareando Let It Be, por ejemplo. ¿No sería maravilloso? O sea, estaríamos haciendo una labor social tremenda. De hecho, yo, seguro que alguno al martillazo hay que aplicar la fuerza justa y necesaria. Algunos serviría, pero vamos, tampoco es una pérdida muy grande. Si te pasas de martillazo, un reggaetonero, pues yo qué sé. Por lo menos yo no lo veo una pérdida muy grande. A ver, yo lo pienso y digo, a ver, yo soy juez y me viene un tío y me dice, mira, que me han detenido porque he entrado a tal discoteca y me he liado a martillazos. Y se me ha ido la mano. Yo soy el juez y digo, a ver, caballero, usted no es que le vaya a salir libre. Es que todos los que están aquí tienen que coger y salir hoy Merlín al Bauhaus, coger un martillo y liarse a martillazos con todo el que vea el cualquier disco. Y es que no sé ni qué discoteca sea aquí en Zaragoza. Es que, eso no te podría... Y así entraría a la... Bueno, no va a decir nombres de discotecas. Con guiñote de contacto con la de Zaragoza Festacol. Y a liarme a martillazos con todos. Es que... El, te, No funcionaría, no te funcionaría, porque seguramente te meterían a la cárcel y para salir tendrías que aprender a tocar la guitarra como Led Belly. Que no, que si te toca un juez, a ver, si te toca un juez con mi punto de vista, a ver, por eso no soy juez. En Loca Academia de Jueces es que solo me... faltaba que estuvieras tú a los mandos de un tribunal. Esto sería terrible. Bueno, habría que hacerlo con moderación, ¿eh? O sea, a ver, muchas legiones de Beatlemaníacos sueltos por la calle tampoco puede ser bueno a estas alturas. No, no, eso desde luego. Hay algo más actualizado. Pero bueno, esperemos que no te dé por ahí, ¿eh? Porque igual se acaba la sección. No me dará por ahí, no me dará por ahí. Y para despedirnos... ¿quieres sugerir alguna canción que luego haremos lo que nos haga los huevos, igualmente? Sí, seguramente. Es que alguna nos la censuraron. No, hay que buscar versiones de esas páginas. Claro. Al estilo del programa. Sí, nos censuraron. No es que nos censuraran, es que nos saltó la alerta de copyright por una canción de... Del Lynyrd Skynyrd. Sí, la de Fever. Solo que deben ser además el trozo más reproducido de... Sí. Uno de los más reproducidos de la música. Pues ese nos lo cazaron. Efectivamente. Pues eso, ¿qué nos sugieres del señor... Bueno, de los... De los Beatles, yo qué sé, pues cualquiera. Cualquiera es buena. Te iba a decir de Liam Gallagher o de alguna canción... De los Gallagher, la primera temporada de Songless. No. Ah, sí. Pues. ¿Qué sugieres? Yo qué sé. La de Wonderwall, por ejemplo. Nada, esa es una mi puta de ocho. Hasta los huevos de Wonderwall y ya, la dicho, y las guitarritas. Oasis no es uno de mis grupos. Ver, pues pongo yo la que me salga del orto. Y de hecho, de Britpop, me gustan mucho más otros grupos. Pulp, Blur, The Bear, Richard Ashford, este. Bueno. Pero Oasis, no sé por qué no. Nunca me dio por ahí. Bueno, a mí lo he escuchado al mamarracho este, a veces tiene alguna cosa... Sí está, No digo de música, digo de intervenciones. En un pequeño fragmento se quejaba de la gente que con la que quedaba y le decía, vamos a echar una cerveza. Y se echaban una cerveza de verdad y se iban a casa. Y decía, esta puta gente, tío, que queda a echar una cerveza, te cuenta cuatro cosas y coge y se va. Pero ¿quién cojones queda para echar una cerveza? Y como que le parecía una ofensa y cosa que más o menos le doy la mano en ese sentido. Así que, bueno, ahí lo dejo, el dato. Que nada, nos vemos a la próxima. Venga, sí. Pues vete preparando más material. Archivos. Ok. By now, the saddest song hungry, a last body got it too. I don't believe it, anybody feels so way at you. Apache now. Backbeat, the weather's on the speed of the firemen, you had a sound. I showed you better life before, but the chicken never beat it down. I don't believe it, anybody feels so way at you. Apache now. The war we had so far for one day. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Pues Pues vamos con la agenda del 19 de noviembre al 3 de diciembre. El jueves 20 de noviembre, ciclo de cine mudo con piano en directo. Las sesiones tendrán lugar a las 7 en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Las entradas se repartirán numeradas en conserjería a partir de las 6 de la tarde y hay que espabilar. La película será La caravana de Oregón y el artista James Cruz. Viernes 21 de noviembre, en la Sala Z, el grupo Maño de Hermetics, junto con Morland de Huesca. Pues vamos a escuchar un poco a los Hermetics, que acaban de sacar canción hace nadita. Viernes 21 de noviembre en Asociación de Vecinos Arrebato, calle Palafox, a las 8 de la tarde, The Distance, desde Mallorca, que esta banda desde 2019 ha ido conquistando oídos con su sonido visceral y envolvente, una mezcla de post-hardcore, rock oscuro, screamo e indie que te erizará la piel, con influencias de Touché Amore o Envoy. Llegan a Zaragoza presentando su segundo álbum, The Wound, un trabajo profundo y emocional que confirma su madurez. Y además estarán con Noviembre, desde Madrid, que fusionan emo, post-hardcore y rock alternativo con letras que golpean directo al corazón. Su primer disco, Cerco Vivo, es pura intensidad, melodías melancólicas, estribillos que se graban en la mente y una energía que lo envuelve todo. No te lo pierdas. Vamos a escuchar a The Distance. Turning away. But words cannot extinguish it, however hard they're thrown, and in dark. El sábado 22 de noviembre, en la librería La Montonera, a las 12 de la mañana, presentación concierto de Candelarias de la Virgen de Teodoro Balmaseda, que cuenta la historia de un pueblo ficticio en La Rioja y junto con música en directo basada en el texto. Esta obra literaria, que se enmarca en la tierra del autor, se articula en el diálogo de dos albañiles que rehabilitan un viejo caserón en la aldea ficticia que da nombre a la obra. Durante la reforma sucede algo sobrenatural, que será el eje alrededor del cual se irá desentrañando una reflexión metafísica que entrelazará el lugar con su historia en el golpe de Estado de 1936 y sus inmediatas postrimerías. Ese mismo sábado 22 de noviembre, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, a las 3 de la tarde, tenemos Comedor Popular Vegano. Un comedor popular vegano bastante especial, ya que lo recaudado servirá para la edición del libro por los 40 años de El Acratador. El Acratador es un veterano programa de aquí de Radio Topo que ahí está desde antes de... ¡Hombre, quién cumple años! ¡Es que el pequeñín! ¡Qué lejano le vamos a dejar! Felicidades, Acratador, por muchos años más. Y terminamos el sábado 22 de noviembre diciendo también que tenemos un concierto en La Lata de Bombillas, en la calle Espoz y Mina. Pues podremos estar viendo a The Taps, que vamos a escuchar ahora. Only the children of their children know the price they had to pay. Miércoles 26 de noviembre en el Pub Utopía, Troops Doom y Sacred Sin. Ya vamos a pasar directamente al viernes 28 en el Rock and Blues, que tenemos, compañero. Superacats. Bueno, uno de los eventos del año, probablemente. ¿Cuántas veces habrán venido ya? Pues todas las que me las he fumado. grupazo de sonidos jamaicanos clásicos con un toque irreverente y unos músicos estupendos dándolo todo. No os lo perdáis, viernes 28 en el Rock and Blues, puntual a las 9 de la noche. Superacats, y no deis de comer a los miembros de Escándalo en las Ondas y Jailhouse Reggae, y menos de beber. El sábado 29 en la Casa del Loco también tenemos más sonidos, como diría el compañero Miñana. Sonidos... Sí, sí. Joder, ahora no me sale. El cerebro frito hoy. Bueno. De más sonidos calientes. Además, este grupo estuvo, un grupo que presenta disco, que estuvo además presentándolo en Escándalo en las Ondas, ¿no? Correcto, estuvo su artífice, Sergio Snowy, Gross Music Collective, grupazo, lo que podría venirse a llamar un All Stars del reggae zaragozano, y estarán en la Casa del Loco el sábado 29 con Irregular Roots. Creo que eran las 8:30, pues eso, ido sacando las entradas, que, oye, que a la gente que monta los conciertos también les tranquiliza ver que la cosa se está moviendo, que siempre esperéis al último momento. Ese mismo sábado, en la Sala Creedence, en la Plaza San Lamberto, tenemos a las 7 de la tarde, podremos ver a Silitia, que es un dúo vizcaíno que hacen una mezcla de punk, funk, electro y skull rock. Y luego a las 10 de la noche, digamos que hay otro concierto, ya más tirando a rock, que serían Abismo y El Hombre del Saco. Esta noche tú y yo bien juntitos en el coche, esperando a que el fuego nos reproche. La oreja te palpita bien fantoche. Supernatural. Y teniendo 4 likes en Instagram, te conquisto, yo voy de intelectual. Y yo tengo paladar de criminal. Pero ¿quién es este? Yo no soy celoso, insistente. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Que está un camarero en el bar y de repente entra un cliente y dice el cliente, señor camarero, si le sorprendo como no la sorprendió en su vida, me invita a un café. Y dice, sí, hombre, claro, yo te invito a un café. Llega el tío, se saca una rata del bolsillo y un piano pequeñito, planta el piano delante de la barra y le dice a la rata que empiece el espectáculo. Llega la rata y empieza a tocar el piano, pero vamos, por Vivaldi. Piqui pim, piqui pam, piqui pi, piqui pam. Hostia, es el camarero que se queda flipando. Me cago en 10. Un café para este señor que, madre mía, esto es acojonante, no lo había visto en mi vida. Y llega y dice el tío, dice, si te sorprendo una segunda vez, ¿me invitas a tostadas con jamón? Dice, sí, hombre, sí, joder, después de lo que has hecho, ¿cómo no te voy a invitar? Llega el tío, saca un sapo del bolsillo, lo planta delante del piano y de la rata y dice, que empiece el espectáculo. Empieza la rata a tocar el piano y empieza el sapo ahí a cantar por Pavarotti. Lori, lolio, lori, lolio. Me cago y dice el camarero que se queda acojonado y dice, buah, este hombre una tostada con jamón, no, 2 tostadas con jamón. Venga, que no pare aquí el jamón. En esto que se acerca un tío trajeado y le dice, mire, soy representante de talentos y estoy alucinando. Le ofrezco 3.000 euros por el sapo. Y dice el tío, ¿cómo te voy a dar yo el sapo? Joder, este tío es un artista. Este es un animal que... Bueno, venga, va, 5.000 euros por el sapo. Dice que no, que yo no te puedo dar el sapo. Dice, bueno, va, mi última oferta son 10.000 euros por el sapo. Dice, venga, aquí tiene, toma el sapo. Total, que se va el tío con el sapo y se queda el gacho con el camarero y le dice el camarero, pero hombre, ¿cómo ha vendido usted el sapo por 10.000 euros? Eso, vamos, joder, si era un artista, hubiera ganado usted millones con ese bicho. Dice, que va, si el sapo no vale para cascarla, si el que vale es la rata, que además de tocar el piano es ventrílocuo. Yo creo que esta piña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues, no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Pues ya está dicho todo. Nada, recordamos método de contacto y cerramos ya la presena. Okay. Y cerramos. Buen chiste, charcutero. Está bien, ¿eh? No había embutido, pero ha molado. Joder, ha habido muchos vaivenes y muchas emociones. Nada, eso, mondomodorro@gmail.com o por los otros canales habituales. Los Instagram, los Facebooks y demás. Y nos vemos por ahí. En un par de semanicas. Chao, chao. Vale.